Yeah, man. Wolf Bang. Y Alberto Style. Colombia y Puerto Rico. Yeah. Si te toco, mami, a mí me sube la presión. Y si te toca, es para entrar en calor. Si te toco, mami, a mí me sube la presión. Y si te toca, yeah. Es para entrar Alberto en calor. Besa, bésame en la boca, mamazota. Yo me vuelvo loco, tú te vuelves loca. Me sube la presión cuando veo que se me para y no se me baja el corazón cuando veo tu tentación y me tienta chuparte como un bombón de menta. Me haces lo que quieres porque tú eres mi parcera. Tú sabes que tú eres mi nena, porque tú eres mi parcera. Y si te calientas y conmigo intentas y un cuento te inventas para entrar en acción, me sube la presión y la bilirrubina, bebiendo el par o Don Periñón con presión. A ella le gusta entrar en acción, me pide que se lo haga bien rico en el sillón, revolviendo sexo con cerveza y limón, para que te suba la presión. Si te toco, mami, a mí me sube la presión. Y si te toca, es para entrar en calor. Si te toco, mami, a mí me sube la presión. Y si te toca, es para entrar en calor. Mami, si te toco, mami te provoca, yo estoy loco, tú te vuelves loca. Un beso en la boca, te quito la ropa, para comenzar la acción. Tú eres la potra, la que me provoca, y me deja en descontrol. Y yo le arranco la falda y me aruña la espalda, le muevo la boca y le lleno la copa. Duro contra la pared, te quiero tener contra la pared, saciando mi sed. Si te toco, tú te vuelves loca. Un beso en la boca, es lo que yo quiero. Si te toco, mami te provoca. Yo estoy loco, tú te vuelves loca. Si te mami, tú sabes que cuando tú te tocas, yo me vuelvo loco, pero tú también te vuelves loca. Yeah. Alberto Staley, Wolfine, tú sabes que esto es la unión Colombia-Puerto Rico, para el mundo entero. Montana, The Producer, PR con Colombia. Sabes que aquí es que hacemos la música. No hay más nada que hablar.